Y esto es la banda de Brian. Cada vez que te veo partir, algo se queda en mí y preciso cicatrizar noches de soledad. Tomo un taxi hacia algún café, tomo algo antes de volver y después trato de dormir y no puedo dejar de pensar. Mi amor, donde quiera que estés, deja la duda y vuelve a mí, que yo estoy esperándote, que yo sigo esperándote. Y un minuto antes de dormir, tu recuerdo siempre vuelve a mí. Fotos viejas en un cajón que no quiero volver a abrir. Vuelvo al piano y toco sin querer la misma canción de ayer, como cartas que no escribiré, como un sueño que no alcanzaré. Que yo estoy esperando.